María por ser tan buena y aceptar en sus entrañas a este humilde soñador. Su mano franca siempre me sirvió de guía y sostén mi compañía, mi encrucijada de amor. Gracias le doy, doña María, por ser tan buena y aceptar en sus entrañas a este humilde soñador. Su mano franca siempre me sirvió de guía y sostén mi compañía, mi encrucijada de amor. Nació el chiquillo que pataleaba en su vientre, se fue formando hasta que creció y creció. Gracias a usted que lo colmó de bendiciones, reciba hoy mis canciones, porque el chiquillo soy yo. Nació el chiquillo que pataleaba en su vientre, se fue formando hasta que creció y creció. Gracias a usted que lo colmó de bendiciones, reciba hoy mis canciones, porque el chiquillo soy yo. Madre querida, autora de mis días, comparto tu alegría en este día tan tuyo. Dios te bendiga, madrecita preciosa, mi más fragante rosa, mi más tierno capullo. María por los consejos y el calor junto a mi viejo, siempre repleto de amor. Pequeñas cosas que crecen como la espuma, conformando una fortuna de incalculable valor. Gracias le doy, doña María, por los consejos y el calor junto a mi viejo, siempre repleto de amor. Pequeñas cosas que crecen como la espuma, conformando una fortuna de incalculable valor. Doña María, como recuerdo los besos que como madre querendona usted me dio, llevo conmigo la nobleza de su ejemplo. Gracias por el sentimiento que a mi vida le imprimió. Doña María, como recuerdo los besos que como madre querendona usted me dio, llevo conmigo la nobleza de su ejemplo. Gracias por el sentimiento que a mi vida le imprimió. Doña María, autora de mis días, comparto tu alegría en este día tan tuyo. Dios te bendiga, madrecita preciosa, mi más fragante rosa, mi más tierno capullo.